Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Las cosas que debería tener Moreno, no una categoría, sin una piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo, absolutamente nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie, pedimos ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bien, ayer fue una jornada muy importante para Luz y Diego. También para las mujeres y hombres que acompañaron la instancia de alegatos. Y allí estuvo nuestra compañera Steffi, que pudo poner el grabador al lado del parlante y nadie objetó ese trabajo que hizo la compañera. Por el contrario, me decía hace un rato que cuando se produce un cuarto intermedio, 5 minutos, en la fundamentación que estaba entregando el fiscal, salieron para luego regresar a la sala de audiencia. Ella quedó retrasada y entonces el policía, que se para en la puerta al ver su preocupación por no ingresar, le dijo: "Estás grabando, entra". La verdad que es muy interesante que esto pueda sostenerse en el tiempo, ¿verdad? Que juicios tan amañados, tan irregulares, permitan registros que sean nuestros, no del tribunal. A ese trabajo de Steffi de ayer, en alegatos, que significó estar con su brazo extendido más de 2 horas y media, pude escucharlo completo hasta hoy, hasta las 4 de la mañana. Tenía mucho interés en saber cómo es la fundamentación de un fiscal que tiende a ser corporativo con su colega, en este caso estoy hablando del fiscal de juicio, con el colega de él, el fiscal que instruyó la causa. Necesitaba escuchar la voz, por cierto, los matices, los caminos recorridos. ¿De qué manera puede un fiscal de juicio, siendo corporativo con su colega de fiscal de instrucción, llegar a pedir perpetua para 2 personas que no tenían antecedentes? Esto puede ser objetado por cualquiera. Que trabajaban, esto puede ser objetado por cualquiera. Que intentaban construir una vida acá en Buenos Aires, puede ser objetado por cualquiera. Y que sin estos elementos que señalé recientemente, pudieron liderar una banda y planificar un homicidio crimen causa. Eso me interesaba. Me interesaba en sobremanera encontrar la materialidad del Ministerio Público. ¿Qué puede sostener el Estado para tirar perpetua a la mesa, hablándole al tribunal sobre el convencimiento subjetivo de un sujeto que no pudo acreditar nada en términos materiales, pero sí llegar al final de su alocución diciendo: "Creo que es un homicidio crimen causa, que esto fue planificado, que allí estuvieron Luz y Diego, y por lo tanto considero que su excelencia, la jueza, los vocales del tribunal, concedan el pedido del Ministerio Público, perpetua". Miren, vamos a recrear hoy parte de lo que pasó ayer. Están todos los cortes de audio necesarios para que ustedes puedan tener dimensión de lo que es un juicio. Por lo menos en la instancia de alegatos, donde se toma cada una de las partes, el fiscal y la defensa, los elementos como para convencer al tribunal de lo que cada una de las partes considera pertinente para una situación tan, tan urgente. El doctor Suárez habló con una claridad meridiana y puntualiza algo que a mí me parece central, central en la vida. Dijo, ustedes son el Estado, yo no. Ustedes tienen el poder, nosotros no. Ustedes corren con ventaja respecto a nosotros. Por eso, sabiamente, dijo Suárez, el derecho penal dice que una persona puede obtener su inocencia y su libertad si es que no se demuestra categóricamente que es responsable del delito que se imputa. ¿Por qué? Por esta cuestión a la que estoy haciendo referencia y que con mucha inteligencia Suárez ayer, dirigiéndose al tribunal, lo planteó. Pero además planteó la constitucionalidad y la convencionalidad para responder a un elemento que el propio fiscal de juicio destrató y tiene que ver con la conexidad a partir de que tres personas fueron condenadas por homicidio en ocasión de robo y se abre una causa para avanzar sobre Luz y Diego, ya en homicidio crimen es causa. Esto es cinco personas que participaron de un mismo hecho, tres son condenadas por homicidio en ocasión de robo, y a Luz y Diego en el día de ayer, el fiscal de juicio dice, es homicidio crimen es causa. Dice, el principio de conexidad no solamente es fundante, sino que remite a fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a los que el doctor Suárez dijo, yo no quiero pensar qué van a decir ellos si esta causa, y este caso llega allí. Pero además sostuvo algo que no fue rebatido por el fiscal, porque tampoco es el momento de rebatir todo, ya que cada uno coloca en el escenario de audiencia los elementos más importantes. Y dentro de los elementos más importantes, para el fiscal, los vínculos de aquellos testimonios que son claves en función de las pruebas materiales quedan opacados, sospechados porque son familiares. Ahora, los testimonios de el policía que no se acuerda nada, el testimonio de la madre del vecino que elabora un identikit y que tiene vínculos con la esposa de la víctima, al que voy a hacer referencia en instantes porque todo arranca ahí, todo vale. Allí no hay sospechas. Sobre la actuación de la policía en el lugar del hecho, el fiscal se refirió a que fue personal de Quilmes y no involucrado en la instrucción. Ahora, no pudo rebatir que las pruebas de sangre obtenidas en el lugar no se corresponden con los grupos sanguíneos ni de Luz ni de Diego, y que las huellas dactilares tampoco coinciden con la de Luz y Diego. Vas a escuchar hoy aquí, en este programa, la palabra final de Luz y Diego, ya que la jueza les formuló la posibilidad de que ellos hablen antes de conocerse la sentencia la semana que viene. El miércoles que viene. Y hablaron de forma muy, muy escueta. Diego más conmovido que Luz. Luz más firme. Más segura de haber transitado un calvario y un infierno que no se termina, no se acaba. Pero dirigiéndose al fiscal y pidiendo algo a la justicia, que encuentre a los asesinos del colectivero. Por la mujer que tuvo que ir a testimoniar, la esposa de la víctima, y que no se acordó de nada. Un dato no menor de cómo una persona, en este caso el fiscal de juicio, siendo corporativo con su colega, el fiscal de instrucción, sobre el rostro de Luz, recordando el testimonio de la esposa del colectivo asesinado, dijo, tenía mucha luminosidad. Y después en la rueda de reconocimiento, la misma mujer, en este caso Mercedes, dijo, es la misma cara pero apesadumbrada. Se olvidó el fiscal de decir y de señalar que la luminosidad tenía que ver con una descripción no menor que hizo la esposa de la víctima. Dijo, es blanca, Luz es morocha. Yo creo que hoy, en las condiciones en las que estamos, algunos dirían, jornada ideal para escuchar radio. Yo los invito a que se queden porque vamos a recrear parte del juicio. Y que ustedes puedan, como suele decirse, en el vocabulario pluralista del periodismo, sacar sus propias conclusiones. Yo estoy adelantando las conclusiones, que tiene que ver con algo que erróneamente hemos dicho aquí. No es una causa armada, es una vergüenza, porque una causa armada no puede tener, dijo Suárez ayer, tamaña bajeza. Cuando se arma una causa, se trabaja en serio. En esta ocasión, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Y también en el trabajo de Steffi hay notas realizadas con Vanessa Orieta y quienes ayer estuvieron en la jornada de alegatos. Más o menos por aquí va a transitar el recorte de hoy y notas previstas en torno a algo que lo esperaban los docentes y la comunidad educativa de Villanueva, que es la reconstrucción o la refacción del edificio que está allí, pegado al nuevo edificio, donde funciona la escuela, para la recuperación de ese espacio. Bueno, hay un financiamiento y el gobierno municipal acompaña, así que si los celulares nos lo permiten y las comunicaciones pueden establecerse, hablaremos bien con la directora de esa escuela y con el presidente del consejo escolar. ¿Sí? Bueno, es una invitación, una más que hacemos en el año, del enorme laburo y esfuerzo de Steffi para registrar lo que nadie registró ayer, salvo ella, que estuvo ahí y hizo lo que tenía que hacer, sacar un grabador y ponerlo. Y nadie le objetó nada. Una vez que pasemos estos audios, se los vamos a compartir a todas las personas que lo están solicitando, porque es un registro público y muy valioso de cómo la injusticia tiene una jerarquía que es insoportable. Arrancamos así la propuesta de hoy. Ahí va Francia con su fuego nuclear, allá Nixon y el dolor de Vietnam. Acá emerge el poder popular, poco más quiero ser militar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Los oídos me van a estallar, el cigarro no me deja cantar. Argentina, caos general, mis amigos en la cárcel de Uruguay. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Es el fútbol y la televisión, un imán con tremenda atracción. Y Fidel en la celebración canta junto a su pueblo algún son. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. El partido me llama a luchar y yo pobre apenas sé cantar. Tú trabajas cerca de estación, ya no hay tiempo para nuestro amor. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. Y entre medio yo busco tus ojos, que se me han perdido y no puedo mirar. En la noche me cuesta dormir, de mañana no puedo salir.

Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman: mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Basta, basta, basta, basta de hambre y aumentos. Basta, basta, basta. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social. Recorte Informativo ofrece. Te da la pauta para enterarte de muchas cosas que no se sabe en la televisión, no se sale en otra emisora. Es algo muy importante para el partido de Moreno, porque puedes llamar y puedes comentar lo que estás en tu barrio. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, vamos a arrancar la mañana de hoy charlando con el licenciado Marcelo Moyental, porque se va a desarrollar un taller jurídico contable, que es Moreno 2014, de la Federación Morenense de Entidades No Gubernamentales. Hay un cronograma de actividades y me interesaba preguntarle a él cómo es el proceso de regularización jurídica contable, porque son tres temas que tengo aquí frente a mi pantalla, con todo lo que eso significa: gestión asociada y el taller contable que va a estar a cargo de Marcelo Moyental. ¿Por qué, si es algo que se hace habitualmente todos los años, si responde a algo particular de este momento, de este ejercicio? Moyental, tenga usted buen día, ¿cómo le va? Tal, buen día. Bueno, ahí formulaba algunas inquietudes. ¿Sí? En torno a la importancia, por qué la tiene, si todos los años lo hace la Federación, si creen ustedes que es el momento de fortalecer algunos elementos que tienen que ver con la organización y la parte contable y técnica. ¿Por qué lo hacen esto? Bueno, en principio la Federación está trabajando hace más de 15 años en la provincia de Buenos Aires y el taller se viene gestando en la Municipalidad de Tigre. O sea, todos los años se hacen capacitaciones al respecto. Y bueno, este año con la asunción del presidente de la Federación, que es Gustavo Tilly, el señor Gustavo Tilly tiene otra visión para imprimirle un poquito más de velocidad a la capacitación en la zona de Moreno. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, hay un sinfín de inquietudes de qué es una institución social, qué es una asociación civil, si es diferente de un club, si una fundación es igual que una asociación civil. Es decir, Se habla tanto de la capacitación, se habla tanto de la educación, como que fortalece, como que es un motor de la sociedad, pero en realidad por ahí a veces solamente se enfoca hacia el área de la educación formal. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es acercar el conocimiento de lo que es el manejar una institución en la legalidad, en la formalidad, y cómo encuadrarla dentro de los diferentes requerimientos que va teniendo el fisco con respecto al movimiento social de estas instituciones, ¿no? ¿Y el fisco va estableciendo nuevas pautas para las instituciones? Sí, continuamente. Yo estoy en el área contable. Acá son tres los expositores. Va a estar el ingeniero Fernández con la parte de la regularización, como estabas relatando. Después va a estar trabajando el licenciado Fernando Mantelli, que él es funcionario de la Municipalidad de Tigre y trabajan con el concepto de gestión asociada. Y a partir de después del mediodía, bueno, ya empezamos con la parte de la formalidad contable y de lo que es la presentación hoy de los impuestos y además nuevas normas que están surgiendo a raíz del movimiento de fondos, que son las de la prevención del lavado de dinero y el terrorismo. Entonces, estos son temas que van surgiendo continuamente porque las modalidades de trabajo van pidiendo nuevas leyes, nuevos requerimientos, y lo que yo en particular siempre noto por mi trabajo profesional es que tenemos dos tipos de instituciones. Una que son las instituciones que están más en el llano, que está formada por vecinos con muy buena voluntad, pero que a veces no saben cómo canalizar las inquietudes y siempre terminan o acudiendo a un profesional que no los asesora correctamente o directamente abandonando los papeles. Entonces lo que intentamos es abordar una capacitación un poquito más para este tipo de instituciones. Y después el segundo tipo de instituciones, que son las que están formalizadas, que tienen cuadros administrativos, que tienen dentro de su plantel a profesionales, que bueno, siempre están acercándose. Y bueno, por ejemplo, puedo dar nombres como en la zona tenemos el Club Los Indios, el Club Defensores, que son instituciones grandes, que tienen un padrón grande de socios, que tienen recursos económicos, entonces se les hace más sencillo formalizar todo esto. Contratan a alguien y lo hacen. Claro, y aparte, bueno, como es un club grande, también se acercan profesionales que están también relacionados con el funcionamiento y pueden facilitar más la gestión. Distinto por ahí son los clubes que nosotros les llamamos de barrio. Claro. Bueno, en principio lo que más ayuda necesitan son justamente lo que están en el día a día con la problemática social de su cuadra, de su barrio, y son en general las que están más abandonadas. Entonces, a partir de estas inquietudes, nosotros estamos desarrollando con la Federación esta propuesta para, hacer una educación que provea conocimiento y que le dé herramientas al ciudadano para manejar mejor sus instituciones. Eso me parece clave en torno a lo social y, si quiere usted, la gestión asociada. Es el taller contable, en la medida que puede entregar esas herramientas y esos elementos, ¿podrá hacer que la gestión asociada no sea tan caótica en algunos casos? Sí, porque la intención de la Federación, se ha dado un trabajo muy intenso justamente con la gestión asociada que se plantea en la Municipalidad de Tigre para que el Estado se acerque al rol facilitador. Porque por ahí nosotros heredamos, esto he tenido otras charlas en tu programa, al respecto de que hay muchas prácticas neoliberales que están presentes. Entonces, el Estado que solamente se mantiene ausente y tiene una mirada, si me permitís, de policía sobre las instituciones, esto viene sobre todo desde la década del 70. O sea, cuando nosotros abordamos los padrones de las instituciones, notamos que estos clubes que yo te mencionaba, ¿no? El Club Los Indios, el Club Defensores, los clubes rotarios, bueno, son instituciones que están hace muchísimos años, mucho previo a la década del 70. Después notamos que después de la década del 70, después del 80, hay muy pocos clubes que han surgido y se han estabilizado como clubes grandes. El resto son, bueno, pequeñas sociedades de fomento, instituciones barriales que por ahí contienen desde una actividad a sus vecinos, por ejemplo estos clubes de fútbol, los centros de tercera edad que surgen a partir de la necesidad de algunos abuelos que empujan y bueno, después cuando tienen que pasarle la posta a otra generación descubrimos que ya no hay nadie, entonces ese club se abandona. Entonces esto tiene que ver con un proceso histórico en donde el Estado se para a ver, a controlar, a ver qué es lo que está haciendo la institución. En lugar de proveer herramientas, yo me paro siempre, yo trabajo en Paso del Rey, y viene una institución con el mejor del espíritu, bueno, tenés que llevar los papeles a La Plata. Es un horror pedirle a una persona que está haciendo un bien a su comunidad, decirle que gaste 200 pesos en irse y volver a La Plata, y encima sin saber a qué va, ¿no? Bueno, esto es lo que nosotros intentamos desde la Federación, facilitar todo lo posible para que el que hace su trabajo social lo pueda hacer con mayor cariño y con la conciencia tranquila de que está haciendo las cosas en orden, ¿no? Licenciado, la Federación, le hago dos preguntas finales. La Federación, en el sentido que usted lo está planteando, ¿tiene algún tipo de elaboración que el esquema es para favorecer a los sectores medios y no para aquellos que están trabajando en una sociedad de fomento, en un centro de jubilados, en un barrio, con un club de fútbol, en trabajo comunitario y si quiere ustedes de recuperación del tejido social? Si el sistema es para sectores medios, esa es la pregunta. En realidad, si yo tengo que hacer una estadística global, el trabajo básicamente de la Federación son los clubes más humildes. Uh-huh. Porque los clubes grandes, de vuelta, tienen un plantel administrativo y si tienen que mandar una moto con los papeles certificados por un escribano, que puede llegar a salir hoy entre 1.000 y 1.500 pesos, en un club grande esto no puede frenar el movimiento. Bueno, eso lo comprendo. La pregunta es si el sistema, no la Federación, sí, favorece a los sectores medios, cuando por las particularidades que tiene un distrito como nuestro, sí, debería acompañar aquellas experiencias que o no tienen tiempo, o no tienen las herramientas, no tienen la capacidad. Claro, esa es la pregunta. No, el Estado, como te lo planteaba, para mí aún persiste y va a perdurar si no hay algún movimiento de todos nosotros que políticamente impulsemos un cambio, va a perdurar esta mirada policíaca sobre el trabajo de las instituciones. Cuando digo policíaca lo digo en un sentido de control administrativo, ¿no? Uh-huh. Que un poder de policía es inclusive hasta el de justamente plantear un escenario hasta de un enjuiciamiento a los directivos que están trabajando fuera de regla. Cuando todos sabemos que a veces es más un abandono por falta de recursos que realmente por una genuina intención de estafar algo, ¿no? Aquí es donde nos encontramos con una enorme dificultad. Yo creo que tiene que haber un cambio radical en la forma de presentación de la documentación. Entiendo que el Estado, sobre todo los sectores municipales, tienen que tener una mirada facilitadora con respecto a las instituciones. Y finalmente tiene que haber también mucha educación, no solamente hacia los directivos, sino tiene que haber un planteo de educación también para los profesionales y para los técnicos que están trabajando con las instituciones. Uh-huh. Esta me parece que es la gran apuesta que estamos intentando hacer. Muy bien. Bueno, ¿esto va a ser cuando, licenciado? Bueno, martes 16 de diciembre. Claro, el martes 16 tiene un costo el taller, porque bueno, estamos previendo la participación de los directivos que puedan asistir y también que tengan por ahí la palabra que me sale ahora es muy inglesa, es catering, ¿no? Ajá. Pero bueno, no, vamos a recibirlos con desayuno, después vamos a tener un break con muchas palabras inglesas usamos, pero sí. Bueno, vamos a compartir un espacio de trabajo en donde, bueno, también vamos a tener un almuerzo, después vamos a estar trabajando a la tarde con una merienda y finalmente al final de la tarde vamos a hacer entrega de personerías jurídicas que han sido tramitadas a través de la Federación. Si llega algún club que no tiene plata. Ah, bueno, por supuesto, hacemos? Lo charlamos y si su inquietud está planteada en capacitarse y su trabajo social realmente es significativo, no hay ningún problema, después en línea privada lo manejamos. Correcto. Licenciado, le agradezco mucho, ¿eh? No, muchas gracias por permitirme este espacio. Por favor, hasta luego. Hasta luego. Para quienes tienen una asociación civil, ¿no? Un club, una cooperativa, es todo esto, ¿no? Y quieren tener más información y herramientas, lo hacemos con ese criterio. El que no tiene puede ir. Decime, yo quiero aprender. Así lo está expresando el licenciado Moyenthal. Así que, y no vayan de parte del programa, ni de la radio, por favor. Yo le escuché a usted en la radio, lo pueden decir, claro. Pues si hay una apertura, hay una concepción de la federación, que se debe trabajar en los municipios con aquellas estructuras barriales y comunitarias que no tienen respaldo legal, porque no es lo legal lo que impera, lo que importa. Hacen lo que tienen con menos de lo que pueden poseer. Bueno, vayan a esta actividad que se hará el 16, les digo dónde. Así, es en la, a ver, en el Salón Las Camelias, que es Rivadavia 267, es aquí en el centro de Moreno, ¿sí? Salón Las Camelias, Rivadavia 267, es el día 16 de diciembre, martes 16 de diciembre. Ya va a estar circulando, está circulando por internet. Esto es una convocatoria de la Federación Bonaerense de Entidades No Gubernamentales. Un corte, nos quebramos y vamos al juicio. Recorte informativo. Rayoma, a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente del IOMA. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, ¿por qué llegan a juicio Luz y Diego? Llegan a juicio porque la Fiscalía entendió, estoy hablando del Departamento Judicial de Morón, entendió que esta joven pareja que llegó del norte de nuestro país a este infierno que es Buenos Aires o al conurbano a construir una vida, un futuro, fueron los autores materiales e intelectuales del asesinato de Roberto Castillo. Dice, aquí la primera víctima indudablemente es Roberto Castillo, que fue asesinado el 2 de octubre del año 2011. Lo que voy a leer rápidamente para que ustedes tengan una impresión de cómo se llega a esto, es decir, introducirlos al debate, a los alegatos. Vamos a escuchar al fiscal y al doctor Suárez, que es el patrocinante de Luz y Diego. Les voy a leer esta nota que bajé de La Nación. Dice, mataron a un colectivero al intentar robar en su casa. Un colectivero de 54 años fue asesinado a balazos delante de su mujer al resistirse a que una pareja de delincuentes armados robara en su casa de Castelar en el partido de Morón. El hecho ocurrió una tarde de ayer, se refiere al 2 de octubre de 2011, en una casa con rejas blancas situada en la calle Bonifacio, el 3800, de esa localidad Castelar, en el oeste del conurbano, donde residía la víctima, identificada por la policía como Roberto Castillo, que trabajaba como chofer de la línea 216. Fuentes policiales informaron a la agencia de noticias Telam que el hecho se produjo aproximadamente a las 15:35, cuando la mujer del colectivero fue a abrir la puerta de su vivienda y una pareja de delincuentes aprovechó la situación para amenazarla con armas de fuego. Mi cuñada les abrió la puerta, entraron, la agarraron de un brazo y la llevaron hasta el garage. Le ataron las manos y ella empezó a gritar. Contó al canal Todo Noticias Oscar Castillo, hermano de Roberto. Según el relato de este hombre, el colectivero estaba durmiendo en su habitación y al escuchar los gritos de su mujer se despertó, salió y se trenzó en lucha, Castillo y uno de los delincuentes. Según las fuentes policiales, en medio de ese forcejeo se produjo un intercambio de disparos y Castillo recibió al menos dos balazos, uno en el cráneo y otro en el tórax, que le provocaron la muerte en el acto. No sé bien si fue la chica o el muchacho quien disparó. Mi cuñada se dio cuenta después de que los dos estaban armados, pero no alcanzó a ver quién tiró, relató Oscar, que precisó que a su hermano le dispararon 8 veces y había recibido 4 tiros en el cuerpo. Es decir, lo que investigó la fiscalía fue el asesinato de Roberto Castillo. Por el crimen de Castillo fueron condenados 3 personas. Homicidio en ocasión de robo. Pero a Luz y Diego particularmente, y esto creo que hay un ensañamiento claro, a partir de que la fiscal de la jueza de garantía Salgado ordena el sobreseimiento de Luz y Diego. Para el fiscal de instrucción fue demasiado. Apeló, llegó a una instancia superior, los jóvenes transitaron el juicio. Lo primero que ustedes tienen que escuchar es el fiscal. El fiscal toma toda la instrucción, el fiscal de juicio, que es diferente al fiscal de instrucción. El fiscal de juicio toma lo que hizo su colega y elabora en el comienzo de su alegato, ocurrido esto en el día de ayer, el siguiente concepto, que sirve en términos generales para después ir escuchando entre lo que él dice y lo que respondió el doctor Suárez, ¿no? Pero lo primero que dijo el fiscal en la tarde de ayer fue lo siguiente. Entiendo que con la prueba que se incorporó por lectura al debate, los efectos secuestrados y con la prueba que se celebró durante las distintas jornadas, se acreditó que el día 1 de octubre del 2011, siendo alrededor de las 15:30 horas, una banda conformada por al menos 5 personas, 2 de ellas varones, 3 mujeres, dividiéndose su doloso quehacer de tal manera que solamente 2 de los masculinos y 1 de las mujer nombradas arribaron al domicilio de Bonifacio 3812 en Castelar, Morón, a bordo de un Volkswagen Voyage dominio KED 184, de tal manera que el conductor permaneció a bordo del vehículo a modo de campana, este es Noguera, mientras los restantes, Gómez y Romero, simulando ser clientes ocasionales, ingresaron al domicilio antes citado y fueron recibidos en un primer momento por Mercedes del Valle Ríos, a la que luego y mediante intimidación con armas de fuego que el varón portaba ilegalmente en ese momento y con el claro fin de apoderarse de dinero y otros bienes, intentaron reducirla. La nombrada se resistió, situación que alertó al esposo Roberto Castillo, que se encontraba en el lugar, en el domicilio durmiendo, intercedió en defensa de su mujer, portando un revólver calibre 32 largo, tejano, modelo 102. Se trenza en lucha con el varón y este, con ayuda de su cómplice, le efectuaron aquel, y con el fin de darle muerte, para procurar la impunidad del delito contra la propiedad que venían cometiendo, le efectúan varios disparos que ocasionan lesiones que provocan finalmente su deceso. Se dan a la fuga del lugar, no sin antes apoderarse ilegítimamente del revólver propiedad del fallecido Castillo. Quien escuchabas recién es Marcelo Varona Quinternocian, ese es el nombre del fiscal, que acompañó la teoría esta expresada por él como una verdadera tesis de lo que hizo el doctor Rapazzo. Y le estaba hablando al Tribunal Oral Criminal número 5 de Morón. Esto es lo que encuadra el fiscal Marcelo Varona Quinternocian, que una banda planificó ya no es robo, sino es asesinato. Porque él termina diciendo es un homicidio que no es causa. Y que fueron 2 mujeres y 1 varón. Que la víctima tenía el arma. La víctima. Y que le sacan el arma a la víctima. Castillo. Asevera Quinternocian que Luz y Diego estuvieron allí adentro. Es muy importante el detalle que leía de esta crónica periodística del Diario de la Nación, porque dice, las rejas eran blancas. Y verán ustedes cómo el detalle de la reja blanca no es porque se traslada en el juicio, sino que, escuchando los alegatos, las rejas blancas, las manchas de sangre quedaron en las rejas y en el piso. Porque cuando salen, saltan la reja, vinieron los vecinos y pueden escapar. Escapan dos personas, un hombre y una mujer, un masculino y un femenino. ¿Por qué dice que aprovecharon la duda de Mercedes, que es la esposa del colectivero? Porque en la casa se vendía ropa. Entonces, Mercedes abre un poco la puerta y dice, bueno, a veces vienen a comprar ropa. Y es allí donde se produce el forcejeo e ingresan. Bueno, el encuadre del fiscal es este, Diego y Luz, estuvieron en el lugar y asesinaron al colectivero, a Castillo, son ellos. Bueno, ¿en qué se ampara, o cuál es el argumento, cuál es el edificio de construcción argumental del fiscal para decir que Luz y Diego son los responsables de ese crimen, que terminan matando al chofer para ocultar el robo a la propiedad y pedir perpetua? Bueno, después de lo que escuchaste, el fiscal empezó a elaborar esto que colocamos a continuación. La decisión del juez de garantía del sobreseimiento fue criticada duramente, porque si bien existían pruebas en favor de la defensa, existían muchísimas en favor, o en contra, mejor dicho, de los imputados. Motivo por el cual resultó, como se dijo por los tribunales superiores, un exceso ese sobreseimiento. Forzosamente debía hacerse el juicio, que es el cauce natural donde debe ventilarse la prueba y determinar el peso de cada una de las pruebas. Esta es la función fundamental de los jueces, porque no es fuera de lo común que la defensa presente muchas pruebas, las fiscalías también. Y los jueces tienen la misión, que no puede suplirse por una máquina, de determinar cuál es creíble, cuál no es creíble, qué peso tiene cada uno. Para resumir, fundamentalmente las pruebas que nos trajeron al debate y en contra de los imputados son, en primer lugar, el testimonio de Hernán Acuña, un vecino de la víctima, completamente desprovisto de interés, no estaba vinculado con el hecho, le tocó vivir o ver o algo que no buscó ni de ninguna manera. Los dictados de rostro que este efectúa apenas ocurrido el hecho de los autores de que él vio, y del mismo Hernán Acuña, los reconocimientos en rueda de personas a ambos imputados. Es un elemento también que puede ser valorado en su contra, que Romero, al momento de celebrarse el reconocimiento en rueda de persona, y después sobre esto me voy a expedir, haya cambiado su apariencia física, que presentaba por lo menos al momento de la detención. Por en contra también el testimonio de Del Valle Ríos, la mujer del fallecido, también víctima del hecho. Los reconocimientos en rueda de personas que hace ella a ambos imputados. Y finalmente, que en el lugar de los hechos se encuentra una mochila que les pertenece a los imputados, teniendo en su interior una constancia de vacunación de su hija, que es lo que termina llevando la pista a dar con ellos. Bueno, vamos a poner ahora al doctor Suárez. Aclaro que cada alegato no se interrumpe, es decir, Marcelo Barona Quinternocian habló durante una hora 15 minutos. Finalizó el alegato, donde culmina pidiendo perpetua para Luis y Diego, y luego llega el momento del doctor Suárez, que es de la Gremial de Abogados. Sí, entonces vamos a ir intercalando para que ustedes puedan tener una dimensión más cercana de qué es el juicio contra Luis y Diego, qué tiene, Pero ya el fiscal dio su pintura, ¿no? Esto es lo que él tiene, lo que el Ministerio Público Fiscal tiene, es el testimonio de Acuña, que es un vecino, el testimonio de Mercedes, esposa de la víctima, y una mochila. Eso es lo que tienen. Y sobre esos tres elementos, pide perpetua. Lo escuchamos a Suárez. Ya lo adelanto, lo que no ha habido es igualdad de armas. No es lo mismo. Mire, señora presidenta, señores vocales, miren. De acá para allá, todo esto es el Estado. Todo esto es el Estado. El Estado provincial, los señores jueces, la fiscalía, en algunos casos por ahí hasta podemos decir que es el Estado nacional, porque no, porque la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación provee una asistencia, hasta el Poder Legislativo por ahí. De acá para acá, nosotros estamos en una situación de minusvalidez en relación al Estado, y el Estado ha producido esto. El Estado en cabeza del Ministerio Público. Porque si ustedes me dicen a mí que un policía toma un arma y se lo da a un testigo para que lo manipule y con eso evite las pruebas, ¿es la responsabilidad de ese policía que trabaja 20, 30 horas por día? La responsabilidad del Estado, la responsabilidad es del que tiene que llevar adelante la investigación, la responsabilidad de la fiscalía que tenía que estar ahí controlando eso. Esa es la responsabilidad. Y si la fiscalía estuvo en una rueda de reconocimiento donde se pone a una señora de 50 y pico de años para reconocer a alguien de 20 y pico, la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de la fiscalía. Cuando nosotros concurrimos y concurrimos muy seguido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en caso de desapariciones forzadas de personas, se nos viene a decir, bueno, pero eso pasó en Chubut, esto pasó en tal lado. No, no, para la Corte Interamericana el Estado es uno, arréglense entre ustedes, les dicen, cuando responden casos como Iván Torres, casos como Monsalves y ese tipo de casos. Entonces, nosotros tenemos, y los jueces tienen, y la Corte Interamericana ha determinado, que existe un control de constitucionalidad por un lado y un control de convencionalidad. Un control de constitucionalidad, señores jueces, está en cabeza de ustedes, porque ustedes tienen que velar por la constitucionalidad de alguna de las cosas que se plantearon acá. Está claro. Debería velar también el Estado en cabeza del Ministerio Público. Imposible pensar que lo hagan. Imposible. Y no nos pueden venir a decirnos, incluso una sentencia no debería, puede hacerlo, no debería basarse en un reconocimiento donde, por ejemplo, además de las irregularidades de las que vamos a hablar, y que el fiscal defiende a muerte, y además defiende toda la estructura de acá para abajo, toda la estructura, incluyendo la defensa pública, no se puede basar en que nos dicen, el defensor estaba de acuerdo. Y ya terminamos que ahí, el defensor estaba de acuerdo. A ver, si yo, Ministerio Público, me pusiera de acuerdo con un defensor para torturar a una persona, y el defensor está de acuerdo, y entonces eso no invalidaría el hecho que se está afectando a derechos constitucionales. Bueno, la defensa oficial. El criterio de minusvalidez es central. Luz y Diego tuvieron una pésima asistencia oficial. Ahora, si lo que en definitiva expresa la gremial es que todo es un caso de expresión corporativa, y cuyo corolario es pedir perpetua para dos pibes, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si el abogado oficial, el defensor oficial dijo, está bien que Luz haya estado esposada al momento en que pasó la mujer del colectivero asesinado antes de la rueda de reconocimiento. esposada y marcada para que no perdieran de vista que era ella. Y una aclaración que después no da, porque imagínense cómo editar 2 horas y que entren 2 horas de programa con las notas, es imposible. Pero una aclaración que no es menor y que tiene que ver con el procedimiento. Se buscan a personas parecidas a quien es la imputada o la aprehendida. De allí que van familiares de Luz. ¿Está? Esa es la razón de que estuvo la tía, la abuela, la madre y todas las que estuvieron. Características físicas. Diferencia de edad, como dijo Suárez. Ahora, la cuestión es que Mercedes, la esposa del colectivero, tiene problemas visuales. No ve a una distancia próxima. Y eso también quedó acreditado en el juicio. O en las audiencias de debate. Por lo tanto, quien acompañó a Mercedes, la esposa del hombre asesinado, es una familiar directa del principal testigo que tiene la fiscalía, que es Acuña, que dijo, son ellos. Y esta persona de apellido Acuña, actuando de buena fe, porque esto lo remarcó Suárez, fue quien entrega datos en donde se elabora el identikit del masculino. Y el identikit es una persona rapada, corte militar. Diego tenía el pelo largo. Pero algo pasó en la comisaría para que después aparezca medio rapado. Vamos a hacer lo siguiente, Bernardo. Ponemos el segundo audio de Suárez. Vamos a hacer 2 y 2. Y después vamos a cruzar pruebas con pruebas. Y de eso tratará la segunda hora del programa. Pero la segunda parte de Suárez es esto, que creo que tiene que ver con la nulidad. Con las nulidades. Pero esta es la primera nulidad importante que tiene que ver con un acta. Bueno, ahí lo escuchamos. La nulidad del acta de incautación de la mochila. ¿Por qué simple? Porque hasta el momento de este debate, ¿qué decía el acta? Que se incautó una mochila y que en esa mochila había la moneda, el certificado de vacunación, una pistola, un Nextel, etcétera, ¿no? Bueno, el acta no nos dio cuenta de lo que realmente pasó. No se consignó absolutamente nada de lo que realmente ocurrió. Y lo que ocurrió fue que Ezequiel Mancilla nos dijo acá, y todos lo escuchamos, y debe estar grabado, si esto se está grabando o filmado, nos dijo, el preventor, el hombre de la policía científica, tomó la pistola, me la dio a mí, yo le dije, pero yo no entiendo nada de arma, no, toma que no pasa nada, me dijo. La manipuló, borró las huellas, porque hubiera sido más fácil si eso no hubiera ocurrido, porque estarían las huellas de Diego Luz, y si no estaban las huellas de Diego Luz, no eran Diego Luz los que estuvieron ahí. Así de simple era esto. Pero no, se alteró. Y eso no es prueba plantada, eso es chanterío. Uno no les pide que sean CSI Miami, pero eso es chanterío. Eso no es prueba plantada. No, que no se equivoque, si yo no estoy diciendo que prueba plantada, ¿saben qué sería? Que le hubieran... Que hubieran traído efectivamente el certificado de vacunación y se lo hubieran tirado ahí. No, no se lo tiraron. Si no estamos diciendo eso, ahora vamos a ver. Pero no se lo tiraron. No es que ese certificado le llegó a la policía y la policía lo puso. No, eso no ocurrió, de ninguna manera ocurrió. Entonces, el acta que consigna el secuestro de la mochila y por lo tanto todo lo que está ahí, es un acta infectada. Es un acta infectada. Es un acta al que hay que aplicarle las exclusionary rule, las reglas de exclusión. Y por lo tanto, todo lo que se cuelga de esa acta deviene nulo. Bueno, esta es el primer pedido de nulidad, que por supuesto después fue rechazado por el fiscal. No dijo, no, acá no hay nulidad, es extemporáneo, no corresponde al momento. Y el segundo acto de nulidad que planteó Suárez ayer, además de la mochila, tiene que ver con las rondas o ruedas de reconocimiento. Tanto para Luz como para Diego. El caso de Luz es porque estaba esposada, reitero, al momento en donde pasa por allí la mujer del hombre asesinado junto a otra mujer

donde el enfrentamiento, mi hermano recibe un tiro en su nuca, que le sale por su ojo izquierdo, y otro disparo en el glúteo izquierdo. Concretamente y claramente no hubo nunca un enfrentamiento en todos y en cada uno de los casos que he vivido desde el 2010 hasta hoy, manifiestan un enfrentamiento. Claramente, como tengo que decir, mi hermano tiene dos disparos por la espalda. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Bien, a lo largo del día hacemos muchas notas, entre 4 y 5 notas. Si uno reproduce por 7 días a la semana, o 6, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, 6, afuera y acá en el estudio, uno puede lógicamente perder registros. En el caso de Villanueva, no. Dije en este micrófono que para mí, era importantísimo que el gobierno municipal tomara algún tipo de intervención visible, concreta, material en Villanueva. Y estaba hablando en el marco de ese proyecto de expropiación de la parcela 319A, historia que también ha pasado por este micrófono y por este programa. Sancheta, Grasa, el crimen de Carpiú. Si tengo registro. Charlar con Gabriel de Río, que es el presidente del Consejo Escolar, va en dirección a lo que expresé hace 2 meses o 3 meses atrás. Para mí, todo lo que se puede hacer se tiene que hacer en torno a que los programas, los proyectos, las estructuras le den a los vecinos de Villanueva la perspectiva de que son importantes. Y como dijo el profesor Enrique Elías, en este programa, plantamos árboles para que los chicos vean que hay algo que puede crecer. No es una frase alocada ni amañada, tiene que ver con esa escuela, con ese momento, con esa comunidad. Presidente, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Rubén? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. Cuando se hizo el Escolarte, que sí, estuvimos ahí, veíamos muy pegado al edificio de la 8, el edificio viejo. Si yo le preguntaba a Miriam Flores, que es la directora, ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué importante sería recuperarlo? Bueno, la noticia, para que usted pueda comentarla aquí, es que ya hay un proceso para que eso se recupere y que tenga la finalidad que se pretende. Bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco, presidente, esto? Cómo no, buen día. Mira, en principio ahí te estaba escuchando atentamente y, a ver, muchas veces hay acciones que no se ven sencillamente, no se ven a primera vista, digamos, pero en Villanueva hay muchas acciones municipales desde el área de desarrollo, con el programa Envío, digo, como para también poner un poco de blanco sobre negro. Ahora voy a ir al tema del edificio. Sí, además, sí, sí, del tema del edificio, que tiene que ver con un edificio nuevo para la secundaria, se ha firmado el contrato previa licitación de la construcción de un jardín de infantes, también lindero al edificio actual. Con lo cual, si Dios quiere, a la brevedad vamos a poder ver esa obra en ejecución. Y lo último que, como acción concreta y muy importante, por lo menos a mi criterio, es que la escuela secundaria va a tener su edificio propio, pegado al edificio de la escuela primaria, y donde a la obra nueva, a la construcción, se le va a incorporar esa estructura de la que vos hablás, esa estructura antigua, que tiene seguramente un valor histórico, por eso no se tiró, no se demolió en su momento. Así que bueno, es una doble buena noticia, digamos. En principio, una escuela secundaria que le va a permitir crecer y tener un mejor espacio y ámbito donde desarrollarse los chicos. Y segundo, que este edificio nuevo va a ser parte de esa estructura nueva. Uh-huh. Así que bueno, contento por eso. ¿Y esto se financia con dinero de provincia? No, estas son obras que gestiona el gobierno municipal ante la unidad ejecutora provincial, sí. Pero que se realiza con fondos nacionales. ¿Con fondos nacionales? Sí, sí. Bien. Con fondos de, en algunos casos, el Ministerio de Educación de Nación, en otros casos con Ministerio de Planificación. Depende del programa, digamos. Bien, presidente, para que me quede claro, el edificio de la secundaria, ¿es un edificio nuevo? Es un edificio absolutamente nuevo, como los de escuelas o servicios educativos a crear, donde se hacen edificios nuevos. En este caso, como la secundaria está funcionando y comparte un edificio con la primaria, claro. Ahora va a tener su propio edificio, con, por supuesto, más comodidades, con más espacios áulicos, con más espacios administrativos, con un Zoom propio y además con un playón deportivo, que no es poca cosa. Ajá. Para poder generar actividad en estos chicos. Bien, y esa estructura vieja, ¿qué se va a hacer con qué se va a hacer con esa? Va a formar parte del Zoom de la escuela secundaria. A ver, también tengo mis limitaciones de lo técnico, digamos, para explicarlo, porque desconozco los detalles, pero no. En el proyecto eso va a ser parte del Zoom del edificio nuevo. ¿En qué tiempo se estima la realización de estas obras? La mayoría de las obras de edificios nuevos tienen un plazo de ejecución de 365 días, más o menos, de un año. ¿Y empezaría cuándo, presidente, esto? ¿El año que viene? Y esto se licitó... Esto se licitó hace 10 días más o menos, la documentación pasa a evaluación de las capacidades técnico-financieras de las empresas que ofertaron y creemos, sí, porque estamos ya casi entrando a diciembre, que comenzará la obra a principios del año que viene. Bien, como una devolución de la primera parte cuando dijo blanco sobre negro, uh-huh. Al hacer referencia en el comienzo, en la presentación antes de charlar con usted, de por qué me parecía imprescindible que el Estado tuviera presencia permanente, constante y continua, es que sí puedo dar cuenta que el año pasado, cuando se conoce la estadística tan dura de 14 pibes asesinados en septiembre, hay una reunión de un equipo interdisciplinario de la Municipalidad de Moreno, de varias áreas, para abordar eso. ¿Mm? Así que en ese marco que lo estoy planteando. Por supuesto está el envión, hay tantos programas. Ahora, las violencias que hay ahí, yo creo que usted tiene registro, presidente, son no solamente ahí, sino, me podría decir, en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero usted es presidente del Consejo Escolar de Moreno y yo soy periodista y trabajo en Moreno. Entonces, de ahí que decía, cuanto más se haga presente el gobierno municipal, en forma constante, permanente, es clave para dotar a esa comunidad de una referencia que hoy no tiene. Es más, mujeres, madres que viven ahí, dice, es una zona que es gobernada por las bandas. Así que en ese criterio lo planteaba. Está bárbaro, y nosotros coincidimos en cierta parte con lo que vos decís, por eso hay acciones concretas. La escuela secundaria, el edificio propio, si bien hoy funciona, le va a dar un aire fresco, digamos, a toda esta comunidad, le va a permitir a los chicos, a la comunidad educativa, a los equipos directivos poder trabajar seguramente de una manera mucho más cómoda de la que hoy están trabajando. Tiene que ver con eso también, de poner la decisión en prioridades de Villanueva, de la misma forma que tratamos de hacerlo con otros lugares del territorio, pero bueno, Villanueva en particular. Por eso te decía, con agrado, la construcción pronta a iniciar de un jardín de infantes, que no es un tema menor, y por suerte el edificio de la secundaria, que va a incorporar a este viejo edificio, que en algún momento se puso en discusión si lo demolíamos o no, y como había opiniones encontradas, y somos respetuosos de aquellos que compartían no demolerlo, bueno, el edificio siguió en pie y hoy pudimos incorporarlo a la obra nueva.

y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, todas las agencias alternativas de noticias han tomado lo de Luz y Diego, porque además estuvo el CELS, no estuvo Nora de Cortiñas, estuvo la PDH de Matanza, estuvo Pimentel, y están muy, muy atentos a esto. Es una causa armada. Vuelvo sobre lo que dijo Suárez, que es peor que una causa armada, porque una causa armada, dice, se toman ciertos recaudos. Esto es chanterío, dijo Suárez. Se lo dijo al tribunal. Se lo estaba diciendo al fiscal. Hablando de la nulidad del acta labrada por la mochila. La mochila sí era de Luz y de Diego. Y un detalle que lo cuento ahora, final, y ya escuchamos al fiscal. El certificado de vacunas y la moneda boliviana o peruana está en un bolsillo muy chiquito. Bueno, eso cuestionó el fiscal. ¿Cómo es que dejaron el certificado de vacunas y las monedas? Es decir, el fiscal piensa que todo lo prepararon y fueron con una mochila, Luz y Diego, a robar y a matar. Y se lo olvidaron ahí en el forcejeo que tienen con Castillo. ¿Está? Bueno, vamos con el fiscal, gringo. En la tercera parte que elegimos para que ustedes puedan ilustrarse radialmente de lo que es un juicio tan injusto, pero de un chanterío insoportable. Acá va. El primero es el rastro de sangre que corresponde a una mujer que no es Luz Gómez. Los rastros dactilares, conforme el informe del AFIS, no corresponden a Luz Gómez ni a Diego Romero. Es más, esos informes que se hacen cuando se obtiene un rastro dactilar se envían y se cotejan mediante un sistema automatizado, pero coteja con las huellas digitales de toda la población. ¿Sí? No es un cotejo con los que se tienen registrados hasta ese momento, con lo que además deja por fuera muchas veces los que todavía no han sido cargados ni clasificados, porque la operación de clasificar un rastro de determinada manera la hace una persona, después entra el sistema, con lo que se dejaba fuera muchas posibilidades, y también el cotejo con las huellas dactilares de ellos. Yo agregué durante la audiencia de debate un informe, porque entiendo que la prueba que es favorable debe ser valorada objetivamente, que está actualizado y sigue diciendo el AFIS que no son ellos dos los autores. Pero además de eso, de que ese rastro dactilar indica, el AFIS indica que no son ellos, si uno aprecia los rastros con una lupa y tiene algún mediano conocimiento de dactiloscopía, que en particular lo tengo y por eso no me puedo hacer el tonto, los rastros levantados presentan horquillas y unos ventricilos de manera muy particular que no se encuentran en ninguno de los dedos de los imputados. Motivo por el cual, más allá de que no sea un informe dictado por el AFIS o por un perito, tengo para mí que no son de ellos esos dedos. Pero estos son elementos indirectos y después veremos por qué. Existe también un llamado telefónico desde un celular que está a nombre de Luz Gómez hacia otro nombre, hacia otro celular que está a nombre de su hermana que se domicilia en Mendoza. Y ese celular, al momento de esa llamada, se produce en el interregno que se comete el ilícito y la celda de telefonía celular que capta el aparato de, a nombre de Luz Gómez, se abre en Carapachay. Y no es razonable, por más de que a veces las antenas no anden bien y vayan captando distintas antenas en los celulares, no es razonable que un celular encendido en Morón o en el lugar donde se cometió el hecho sea captado por una antena de Carapachay. Ellos concretamente alegaron haber perdido la mochila encontrada en el lugar de los hechos, que debe atenderse a ese argumento, y refirieron haber estado de compras, por lo menos literalmente y sin mayores datos, al momento de su indagatoria, dijeron haber estado de compras en el shopping Soleil el día 1 de octubre. También se tuvo, aunque no lo dijeron ellos, en su momento y de manera inmediata con otras declaraciones, las declaraciones de 3 también procesados, sospechados, imputados, hoy condenados, por haber participado en otro rol en este hecho, y en alguno de los casos se sostiene que los intervinientes fueron Pipi y Popi y que no conocen a los imputados de esta causa. Estos elementos que obran a favor, y por eso es que, si la Fiscalía no tuviera ninguna prueba, yo le digo que con estos elementos estamos haciendo otra cosa y no estamos perdiendo el tiempo, ¿sí? Pero con la evidencia tan fuerte, 4 reconocimientos en rueda y demás cosas que mencioné, hay que hacer una valoración muy fina de cada uno de los elementos probatorios. Ustedes escucharon bien lo que dice el fiscal de juicio. Con los elementos a favor que él admite para la situación de Luz y Diego, que los valora. Está lejos de una objeción. Valora los elementos. Valora el llamado telefónico que hace la hermana de Luz a Luz, que es en el momento donde se produce el crimen de Castillo. Que ellos compran un televisor en el shopping Soleil. Que perdieron la mochila. Que no se encuentran huellas dactilares y se tomaron huellas dactilares en la escena del crimen. Y ninguna coincide con la huella dactilar ni de Luz ni de Diego, que los rastros de sangre no son compatibles con los de Luz y de Diego. Es decir, todo eso, lo que dijo el fiscal en el día de ayer, al igual que el fiscal, son pruebas secundarias, indirectas. Ahora, ¿qué es lo directo? ¿O qué es lo principal? 4 ruedas de reconocimiento. Y que el testimonio de la esposa de la persona asesinada fue fundamental en la instrucción y en los detalles que da al momento del debate. Porque no se olvida de la luminosidad de la cara de la chica. Que ella dijo en instrucción y en el debate, de tez blanca, pelo castaño, luces morocha. Pelo es negro. Entonces, el fiscal sostiene y pide perpetua por 4 ruedas de reconocimiento. Vamos a hacer una cosa, gringo. Ahí el fiscal habló de las pruebas a favor de los jóvenes. no las objetó, las valoró. Pero vamos a hablar de la materialidad, que lo haga Suárez, ¿no? Vamos a arrancar con el Identikit. Acuña, Hernán Acuña, es quien llega, es vecino de Castillo y de Mercedes, que es la mujer de la persona asesinada, y da detalles de la persona que él ve que salta a la reja. Las dos personas. Bueno, elabora, dice, esta es la persona, yo puedo elaborar un Identikit. Bueno, escuchen lo que Suárez sobre la materialidad, ya no la intuición, la percepción, la idea, no, lo material que es lo importante en un juicio penal. Una instancia penal, lo material. Bueno, ¿qué dijo sobre el Identikit? La defensa, ahí va. ¿Y qué hace Hernán, supuestamente, respecto de la persona que vio salir de ahí? Él, no es el Identikit de Diego. Es el Identikit de alguien con el pelo cortado a ras, tipo milico, dijeron, tipo soldado. Ese es el Identikit que hacen. Y el que pusieron, y el que detuvieron, el imputado que detuvieron, tenía el pelo largo. Y todas las pruebas nos dicen acá que Diego tenía el pelo largo desde siempre. Y nada de lo que dijo la acusación vino a desvirtuar, porque ni siquiera mencionó ese tema. Ni siquiera dijo, bueno, son mentirosos los testigos, qué sé yo. Nada. Dejó ese punto. Efectivamente, no hay controversia respecto de que Diego tenía el pelo largo. Diego tenía el pelo largo. Lo tenía en el momento del hecho, lo tenía antes, lo tenía en el momento de la detención. Y le cortaron el pelo. ¿Cómo le cortaron el pelo? Sí, le cortaron el pelo con una máquina eléctrica. ¿Cómo con una máquina eléctrica? Sí, le cortaron el pelo con una máquina eléctrica, lo dijeron acá. Y pero se tienen máquinas eléctricas dentro de una comisaría. ¿Y se tienen o no se tienen? ¿Se tienen celulares dentro de una comisaría? ¿A cuántos preventores hay acá? ¿Se tienen facas dentro de una comisaría? ¿Se tienen o no se tienen? Sí que se tienen. Claro que se tienen. Sí, todos sabemos que se tienen. Ahora, ¿qué me pide el fiscal? ¿El extremo de que lo pruebe? ¿El extremo de que Diego tiene que ir a decirle a su defensor que ya consintió en ese tipo de reconocimiento? Que le diga, me cortaron el pelo con una máquina que tiene ahí, inmediatamente salía a hacer el allanamiento. Eso pretenden. En alguien que nunca pisó una comisaría en su vida. En alguien que quedó acreditado acá, que lo único que ha hecho en su vida es trabajar. Que no tiene ni una mancha en su legajo personal. Nada. Y tiene que enfrentarse con todos los presos y con custodios que permiten que eso ocurra. Bueno, esa acta es nula. Porque esa acta, y eso pide la defensa que así lo declare. Porque esa acta, las dos actas, dijimos la de Luz y la de Diego, porque las dos actas, las actas de reconocimientos, fueron hechas en violación no solamente de normas procesales, tampoco consignaron lo que pasó, no consignaron la cortadura de pelo. Y además de eso, son actas que están absolutamente tocadas de nulidad en función de esto que la defensa viene planteando desde el principio, del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad. ¿Qué tiene allí un tribunal, no? ¿Cuál será el concepto del tribunal? ¿Tendrá el concepto de la garantía de constitucionalidad, de la convencionalidad? ¿Le va a creer al fiscal? Es decir, yo tengo acreditado que fueron ellos por el testimonio de Mercedes y de Acuña. Y porque en cuatro ruedas de reconocimiento, no objetadas, no hubo dudas. En las cuatro, Acuña dijo, es ella y es él. ¿No? Y hace un cálculo muy inteligente. El fiscal de juicio haciendo un cálculo matemático de cuánto puede ser el error en cuatro oportunidades donde hay cinco personas, de las cuales una de ellas era Luz en una rueda y Diego en la otra. Entonces es un cálculo. Como para demostrar que no hubo error alguno en Acuña en decir es Luz y es Diego. Por lo tanto, esa es una prueba irrefutable, determinante para pedir perpetua. Bueno, escuchamos a Suárez sobre la prueba de sangre. Porque no hay que olvidar que la prueba de sangre es a pedido de la defensa. Dice, mis defendidos quieren aportar a la causa. Que se hagan pruebas de ADN, que hagan todo lo necesario para acreditar y que quede acreditado que ellos no estuvieron ahí. Bueno, el doctor Soares de la gremial decía esto sobre la prueba de sangre. Otro elemento material. Da lo mismo si es directo o indirecto, pero son pruebas materiales concretas. La sangre es una prueba material concreta. Porque las dos personas que salieron, haya o no dicho Noguera que se lastimaron, como dice la fiscalía, las dos personas que salieron, Hernán los vio salir por la reja donde después Ezequiel dice que había que estaba la sangre. Y yo sí que no tomo el testimonio de Hernán para decir que es dudoso o no es dudoso. El testimonio de Hernán, como el de Mercedes, es un testimonio integral, que puede equivocarse en algunas cosas y aceptarla en otras. Porque pasa así con los testigos en todo. Por eso la defensa no dijo nunca, Hernán miente. Nunca lo dijo. Puedo plantear, sí, se olvidó que decir que la madre, qué sé yo, por ahí tenía miedo, qué sé yo. No es tampoco lo importante. Lo importante es que Hernán vio salir a las dos personas por el lado de la reja donde aparece la sangre. Y la fiscalía intentó con los testigos, intentó por todos lados, a ver si la sangre podía ser de alguno de los que entraron. Y Hernán lo explicó bien, dijo, no, si entramos por el garage. Entonces la sangre es un tema indubitable. La sangre es de las dos personas que entraron. Lo cierto es que trajo la escalera Hernán, la sangre sacó sangre de arriba y sacó sangre de abajo. La sangre cayó perpendicularmente. Y es la sangre de los autores del hecho. No le busquemos la vuelta, ya sé, hace un esfuerzo tremendo el fiscal, pero no le busquemos la vuelta. La sangre es la de los que entraron, porque los que ingresaron forzando puertas. Y todo esto fue en cuestión de segundos. Fue en cuestión qué sé yo, habrá pasado media hora hasta que vino la policía. Primero la policía, hablando de no acordarse, el pobre hombre que vino acá a declarar, el preventor, no tenía ni idea. ¿Y por qué a ese no le decimos nada? O sea, a los tíos de Diego sí, y al preventor no, que se supone que si para algo está entrenado el preventor es para acordarse. La sangre la que estaba no es del muerto, no es de la víctima y no es de ninguno de los dos. ¿De quién es? Del autor del hecho, de los autores del hecho. Y eso coincide con los dichos de los otros imputados. Porque claro, ahora la fiscalía nos traen con que mienten, pero ¿en qué mienten? Una cosa es que los imputados mientan para salvarse ellos. Otra cosa es que los imputados produzcan afirmaciones que a ellos no les produce ningún beneficio, ningún rédito, ni ningún perjuicio. Y con espontaneidad, supongo que también en el juicio, pero acá dijeron, en la instrucción dijeron, y están incorporadas esas declaraciones al debate, dijeron, Pipi y Popi no son ellos dos. Y sobre todo Noguera, no son los que yo traje. Entonces, la sangre es una prueba contundente, señores jueces. La sangre es una prueba contundente. Solo con la sangre, con la pericia sanguínea, ya en la instrucción le quedó claro a su señoría Acua de ustedes que no había responsabilidades. La reja era de color blanca. Y no entraron cinco personas, entraron dos. Masculino o femenino. La sangre, por el forcejeo que se produce, al escuchar el colectivero que habían entrado a la casa y habían maniatado a su esposa, ahí se produce una pelea. ¡Hay sangre! Saltan la reja y queda la sangre. En el juicio donde se condenaron a tres personas, se habla de Pipi y Popi. No es de la nada, no es un chiste. Hablan de ellos. Noguera es el remisero. Quien lleva a Pipi Popi a la casa de Castelar en donde se produce el crimen. Y él dice, no son ellos. Bueno, pero si no se cree el testimonio de Noguera, que está preso, no sé en qué puede favorecer a Diego y Luz la situación de la declaración de Noguera, porque a él no le favorece en nada. no le suma ni le resta, es nada. Dicen, no son ellos. Yo no llevé a estos pibes. No son ellos los que ingresaron a la casa de Castelar. Sin embargo, el fiscal duda de Noguera, dice, ¿y por qué Noguera dice eso? Lo expresó, lo de Noguera y el resto, las dos personas que están detenidas y que quedaron condenadas. Vamos a escuchar al fiscal que tiene. Es el audio 4, ahí habla sobre la declaración de la esposa de la persona asesinada. Que una persona, diría, mayor, pues más de 54 años tenía Roberto Castillo, y Mercedes es casi de esa edad, por lo tanto esto pasó en el año 2011. Tiene 56 años y quedó sumamente afectada por el crimen de su compañero, desde ya. Bueno, esta es la prueba que tiene el fiscal para pedir perpetua. Escuchamos. Si bien no he tenido todavía el alegato de la defensa, más o menos conociendo la dirección que viene el juicio, entiendo que se va a cuestionar de alguna manera la escasa descripción que hizo Ríos en su momento, aunque no esté incorporada por lectura. Yo no tendría inconvenientes en que se lea tampoco, porque lo cierto es que se tomó en la fiscalía y es un acto real y auténtico que pasó, que se celebró, y si a la defensa le sirve, me parece correcto. La escasa descripción que hicieron Ríos de cómo eran las personas que habían entrado, no así de Acuña, porque Acuña hizo una descripción mucho más completa, pero la dejó plasmada en un croquis, en un dictado de rostro a esa descripción. Si se quiere, un acto celebrado nada más que para describir a las personas. Del Valle Ríos, en cambio, no hizo esa diligencia. Y este es un punto importante. Yo tengo que reconocer que siempre la fiscalía tiene una expectativa frente a un testimonio, igual que la defensa, quienes estamos acostumbrados a valorar prueba y sabemos con qué pruebas venimos, esperamos alguna que se produzcan de determinada manera o esa expectativa. Y la verdad, verla del Valle Ríos, que no veía bien, más bien veía a corta distancia, se le prestaron fácil 6-7 pares de anteojos y seguía buscando otros más y no los lograba, pero lo cierto es que del Valle Ríos sí ve bien a cierta distancia, a punto de que en el debate sí lo reconoció el defensor, y aunque no me recordaba, sí me veía a mí. Ese tema del no recordarme a mí también es otro punto. Su memoria, además de la visión, que de lejos evidentemente no ve mucho, su memoria, yo entiendo que se encontraba disminuida o afectada en un punto. Y no era el testimonio que yo esperaba encontrar. Yo pretendía o esperaba encontrar, con total franqueza, que esta mujer, jurando decir la verdad, mirara a los imputados y dijera si le parece, si son o no son. Pero la verdad, no se pudo hacer. Pero lo de la memoria de Del Valle Ríos merece una atención particular. Ella dijo, yo pido que el tribunal, ya que tienen grabaciones de todo lo que se dice, y yo ofrezco la filmación que se hizo, se advirtió una mujer con pocos recursos intelectuales, pero a mi criterio con una grandeza enorme. Ella dijo en entrada que quería que se hiciera justicia. Dijo, si fuera por mí, que quienes cometieran el hecho, que los parta un rayo. Porque su marido era un hombre muy bueno, había vivido toda su vida para ella, y que a partir de ese momento le cambió la vida. Tengan en cuenta esto. Le cambió la vida. Tanto que se tenía que hacer acompañar cada vez que hacía alguna cosa. De hecho, dijo que al debate tuvo que venir acompañada por alguien. tanto así que también a la fiscalía vino acompañada por alguien. Dijo, tanto que mi memoria ya no es la misma, y la verdad le creo. Tanto que a partir de este hecho y del golpe en la cabeza, ni siquiera a mí me recordaba habiendo pasado unos 10 días antes el acto de notificarla de venir al juicio. Entre su visión y su afectación, si ella en debate señalaba a los autores del hecho, a los imputados como los autores, a mí me hubiera traído cierto tufillo a mentira, por lo menos, o interés. Pero esta señora tuvo esta grandeza de, pese a que quería encontrar a los autores, de decir, yo no me siento en condiciones ahora de señalar a nadie porque ahora no me acuerdo. Piensen esto en un solo eje. Que el profesional del derecho que ejerce el Ministerio Público Fiscal pidió perpetua. No relativicen la ausencia de pruebas, sino aumentenlo. La persona que ve ingresar al femenino y al masculino que terminan con la vida de su compañero es Mercedes. Ahora, ¿qué tiene el fiscal entonces? Si va a la audiencia, ¿y cómo da vuelta? Sin cambiar su tono de voz, porque es monocorde. Son pocos los momentos en donde él plantea una elevación de tono, un cambio de tono, es monocorde. Si venía Mercedes y decía que eran ellos, me olía tufillo. No, no, porque lo primero que dice, no vamos a poner de nuevo porque son cuatro minutos, lo primero que dice es que él esperaba que Mercedes dijera, son ellos. En su relato puede percibir que hay algo que estaba mal de lo planteado y dice, si hubiera dicho a Mercedes que eran ellos, me olía tufillo. Ahora, ¿qué tiene entonces? No fue armada. La actividad de la fiscalía fue objetiva. Puede ser que haya habido algunas circunstancias, como la demora en el allanamiento, por tratar de que se haga todo junto, que a lo mejor no contribuyan ni para la fiscalía ni en su momento para la defensa. Pero lo cierto es que no se sabía qué resultado iba a dar nada. La fiscalía utilizó para el allanamiento de los imputados la policía de Gervasio Pavón y de Deim Quilmes, que no estaban involucrados en la investigación, no sabían nada. La fiscal presenció en persona la diligencia de allanamiento. Presenció además el reconocimiento en rueda. Se adelantó esa diligencia en beneficio de la defensa y sin perjuicio de ello. Los imputados en su declaración manifestaban ser inocentes y el defensor, a punto tal que creía, quería que por favor se hiciera antes de las fiestas de Navidad para que se fuera antes de las fiestas. En esos reconocimientos también estuvo el fiscal y la defensa. Se permitió elegir a los integrantes de la rueda. Frente a lo que dijeron los imputados, si se evacuaron las citas o no se evacuaron las citas. Se pidieron las cámaras del hipermercado, ya las habían borrado. De los locales de las compras, también las habían borrado. Se agregó la documental que acreditaba las compras, lo hizo la fiscalía. Se mandó a cotejar el ADN y el AFIS. Así diera positivo, diera negativo, se hizo. Se mandó a investigar por separado en relación a los dichos de Wendler, Ojeda, Rojas y Noguera en relación al Colo, Gaby, Pipi, Popi y la novia de Noguera. Se le recibió las testimoniales a los tíos de Romero conforme lo pedía la defensa. Y además se les recibió de nuevo la declaración a Acuña y a Ríos. Yo entiendo que el accionar de la fiscalía fue absolutamente objetivo, motivo por el cual entiendo que se debe, frente al cuadro probatorio directo que presenté recién, los cuatro reconocimientos en rueda positivos, con más el dictado de rostro y su similitud, con más la mochila en el lugar de los hechos, con más el cambio de apariencia física al momento del reconocimiento en rueda, claramente, un indicio que solamente lo perjudicaba al imputado, si era el que tenía ese rostro. Entiendo que dictarse veredicto condenatorio en relación a los hechos que se vienen juzgando, que se califican legalmente como robo calificado por arma de guerra, apta para el disparo, portación no autorizada de arma de fuego de guerra, homicidio criminis causa, en este caso cometido para lograr la impunidad del hecho contra la propiedad, todos en concurso real, en los términos de los artículos 55 del Código Penal, 80 inciso séptimo, 166 inciso segundo, segundo párrafo y 189 bis inciso segundo, cuarto párrafo del Código Penal. Para mensurar la pena, más allá de que es una única sola pena la probable frente a esta calificación legal, deben mensurarse igualmente las pautas para graduarla. No hay eximentes. Son atenuantes la comprobada circunstancia de vida de los imputados en cuanto a que no tienen condenas penales previas, el buen concepto vecinal que se recoge entre sus conocidos, y son agravantes del hecho toda la planificación previa y pluralidad de intervinientes, la avanzada edad de las víctimas y el aprovechamiento de la actividad comercial en el domicilio que les permitió el acceso y el franqueo de la puerta, y la disposición de medios para la empresa criminal como ser teléfonos, armas, vehículos. Motivo por el cual la única pena posible es la de prisión perpetua, accesorias legales y las costas del proceso. Pongo a disposición del tribunal todas las grabaciones y de la defensa también, por supuesto, que se obtuvieron durante el debate para cotejar, chequear lo que he sostenido. La llamada telefónica es una prueba material concreta, independientemente de que sea hecha por la hermana, de que hayan hablado dos hermanas. Primero, porque además Paola explicó las generales de la ley y prestó juramento. Y su señoría le explicó los alcances de ese juramento. Y en esas condiciones presta testimonio. Entonces ahí hay dos aspectos que hay que valorar. Uno que es indubitable, que es que las llamadas se hicieron de los dos celulares. Eso no hay con qué darle, señores jueces. No hay con qué darle. Las llamadas se hicieron de un celular a otro. Un celular estaba en la celda de Carapachay y el otro en Mendoza, en Cuyo. Eso es así. Si hay duda, es la fiscalía la que me tiene que venir a probar que no fue Paola la que habló, ni fue Luz y Diego la que estaban en el otro extremo de la línea. La fiscalía no probó eso, ni lo intentó. La fiscalía nos viene con cuestiones de la subjetividad, de la ideología, del plano de las ideas. La fiscalía ni intenta probar, ni que Luz le hizo la llamada a Paola, ni que Paola no habló con Luz y Diego. Nos dice que la hermana, pero eso no alcanza. Nos tiene que decir concretamente por qué, o sea, es su opinión, pero la sana crítica la tienen sus señorías. Doña Mercedes vio al chico con gorrito, permanentemente con gorrito. Ya tenemos una contradicción entre Mercedes y Hernán. Hernán no lo vio con gorrito, lo vio con el pelo rapado, y a su vez no se secuestró ningún gorrito. Primera cuestión. Pero doña Mercedes describe a la chica, es cierto que no da muchos datos, pero hay dos datos que son fundamentales en la instrucción preparatoria, que es que dice que era de tez blanca y que tenía el pelo color castaño. Y en el debate, efectivamente, dijo que no se acordaba, se acordó de mí porque yo le dije, ¿se acuerda de mí, doña Mercedes? ¿Se acordó de mí? Porque yo la traté de otra manera, la verdad. Si no, no sé si se acuerda. No se acuerda de nada. Lo vio al fiscal hacía una semana y no se acordaba. Y lo está viendo de cerca. O sea, esa dificultad de visión de doña Mercedes no es que es de ahora. La dificultad de visión de doña Mercedes siempre. Y lo dijo el día que estuvimos en la sede de la Fiscalía de Instrucción preguntándoselo. Dijo, yo me acuerdo poco. Pero ahora, buscándola, llevándola con cuidado, volvió a plantear lo mismo que dijo la instrucción. Si revisan sus notas, si vemos las grabaciones o la filmación o lo que haya de este debate, vamos a ver, vamos a confirmar que efectivamente dijo que la chica era de pelo color castaño y tez blanca. Incluso cuando le preguntamos, dijo, ¿en relación a qué? Le dijimos, en relación a mí, que no soy blanco, me dicen el negro, y en relación a ella. Y ella dijo, es más parecida a mí, y el pelo lo mismo. Eso, más la falta de memoria o de reconocimiento respecto del señor fiscal y haberlo visto hace poco, más una serie de circunstancias de convicción que vuestras excelencias sabrán valorar en su momento. Lo concreto es que torna el testimonio de doña Mercedes en dudoso. Y ella lo aclara permanentemente. Es más, dice que los vio muy poco porque le pusieron la cabeza contra el piso para que no la vean. Y ella dice que ella misma intentó no mirarlos. Ella dice eso. Al momento de dictar sentencia, vuestras excelencias absuelvan de culpa y cargo a mis defendidos, a Diego Romero y Luz Gómez, en orden al delito que se lo acusa, no por el beneficio de la duda, sino por la cantidad de elementos aquí vertidos que dan cuenta que ellos no fueron los autores del hecho. Gracias, señora presidenta. Antes que nada, quiero decirle al señor fiscal de que con respecto a lo que yo miento o no miento en el momento de que hicieron lo que quisieron conmigo en la comisaría, en el sentido de que yo no me encontraba hoy por hoy en las condiciones que estoy. Si no le hice algún comentario tanto al defensor como al fiscal, era porque estaba vulnerable, amenazado y estaba, y no miento. O sea, ¿cómo yo me voy a cortar el pelo para yo parecerme al identiquí? O para parecerme a la persona que entró. O sea, no entra en razón alguna. No entra. Y nada, que es lamentable lo que nos están haciendo vivir. Y simplemente le pido que lean atentamente todo esto, la causa. Y nada, pedir que realmente se haga justicia y que la verdad se haga a la luz. Al escuchar todo, tanto la fiscalía como la defensa, creo que más allá cual sea la resolución, uno está contenta y satisfecha porque acá se ha demostrado realmente todas las irregularidades que hizo la fiscalía. No, hasta el día de hoy me pregunto que porque no se hicieron lo que se tenían que hacer, Diego, yo y toda mi familia estamos pasando por esto. Como bien lo dijo el doctor, era más fácil agarrar ese día, ir, detenernos, hacernos pruebas de parafina, pedir las cámaras de coto. Lamentablemente, circunstancialmente estamos en esta situación. Yo no sé por qué, todos los días nos preguntamos eso. Lo único que nos queda satisfecho es saber que luchamos por nuestra inocencia, que hay mucha gente que nos acompaña y cree, pero no solamente por lo que decimos, sino por lo que acá, estos 4 días, ha quedado plasmado. Todo lo que la fiscalía nos hizo para que esto se sepa, y sepa la verdad, y se sepa la verdad. Solamente decirle eso al tribunal, pedirle que realmente lea bien y que se haga justicia. Y a la fiscalía que, por favor, sigan investigando, porque sea cual sea la resolución, acá ha fallecido una persona. Y también se tiene que hacer justicia por ello, por esa persona. Al fiscal que tenía que investigar nada más. No a usted, porque usted no estaba en la instrucción, sino a Matías Rapazo, decirle que siga investigando lo que está investigando y que se encuentre el culpable y se haga justicia por esa persona que falleció. Gracias. Estás escuchando Recorte Informativo.